Bueno, buenos días. Yo quería empezar agradeciéndole a los organizadores la invitación. He participado en varios de estos diálogos y siempre son bien sugerentes. Uno sale después con un montón de ideas, con un cucarachero en la cabeza, problematizando más sobre lo que uno está viendo en los territorios. Tal vez empezaría diciendo por qué para mí es, en lo personal, especialmente relevante este diálogo aquí en la RAN. Hoy hace 8 días, en el Foro Latinoamericano de Pueblos Indígenas de Cambio Climático, se discutía en términos de cuál es la estrategia de los pueblos indígenas de América Latina para posicionar sus derechos, para hacer avanzar en este contexto de cambio climático, de la cumbre próxima en México, cómo posicionar sus derechos. Y efectivamente se trataba de hacer una lectura centroamericana y una de las tesis que se discutía ahí, y estuve levantando parte de esa discusión, es que en Centroamérica, en este tema, por ejemplo, en el tema de red, ¿ya?, en el tema de cambio climático, una estrategia centroamericana para jalar los derechos hasta donde más se puedan debería tener en cuenta, decíamos, dos escenarios. Un escenario de colisión, porque los temas indígenas siguen siendo temas de seguridad nacional, siguen estando en el centro de la disputa de los importantes recursos que contienen estos territorios. Entonces, que había en Centroamérica como dos escenarios interesantes que en una ecuación regional combinados, con una estrategia política correcta, decíamos, podrían jalar, darle un jalón a los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en materia de territorio. Entonces decíamos que el punto de la colisión sin duda es Panamá, ¿ya? Autoridades territoriales de vieja data, consolidadas, viejos guerreros como los Cunas, con un gobierno como Martinelli que privatizaría hasta su mamá, ¿ya? Entonces sin duda Panamá va a ser un escenario de colisión importante. Y el escenario del acuerdo, decíamos, es la RAN. De tener en Nicaragua entonces una voluntad política expresa que se viene manifestando en los avances que hay en materia de titulación. La ratificación ahora el 6 de mayo del convenio 169 también marca un hito interesante en los temas de derechos. Entonces que un escenario de lectura centroamericana en este tipo de diálogos debería decirnos, bueno, tenemos en Panamá un extremo, en esta agenda, en Nicaragua otro extremo y en medio un conjunto de agendas posibles que es interesante discutir. Entonces, por eso es que para mí es relevante este diálogo aquí. El otro tema, y vinculado con eso, con la relevancia de hablar en la RAN de estos temas, es el tema de la forestería comunitaria en Centroamérica. De los 20 millones de hectáreas que aún quedan de bosques manejados por comunidades a gran escala, solo tenemos el hito de Petén, donde las comunidades manejan 500.000 de hectáreas, y ahora toda prueba de manera sostenible, o sea, no es un sociólogo de izquierda el que está diciendo, sino las imágenes de satélite confirman que efectivamente lo que está en manos de comunidades tiene futuro, y lo que es de nadie, lo que es incierto, como el Parque El Tigre, el Mirador, los que están de vecinos ahí, todos los años se queman a ritmo de 30-20% del área que quieren proteger. Este tema de vincular la forestería comunitaria de Petén con la de la RAN es un viejo expediente. O sea, aquí Alberto Chinchilla, que está acá, fue uno de los primeros promotores de ese diálogo. Vino gente de Petén aquí a contar su experiencia al Consejo Regional, precisamente, en la búsqueda de cómo ensanchar un pensamiento mucho más amplio alrededor del tema forestal. Yo voy a utilizar este tema forestal como pretexto para dialogar con lo que está pasando en la RAN. ¿Ya? O sea, la escala de la forestería en Petén, ¿ya?, cuestiona todo lo que se había dicho antes. ¿Pueden las comunidades manejar grandes áreas en concesiones a largo plazo? Ahora podemos decir que sí. Hace 15 años David y yo decíamos, quién sabe, pero mejor que las acaben las comunidades y no Girón, ¿ya? Y digo esto que es relevante porque dándole una pasada, digamos, al plan de desarrollo de la costa, la gran oferta en el plan, que me parece muy limitada, me parece que están hablando de otra costa, Caribe, y no de esta, es de un modelo de desarrollo de forestería en la RAN basado en 80 comunidades con 1.000 con 1000 hectáreas bajo manejo, o sea, sumarían 80.000 hectáreas. Todavía Huachactún, digamos, en el Petén, que es una sola de las comunidades, es mucho más grande porque tiene 83.000. Entonces, este tema de las escalas es relevante en este tema de las disputas territoriales. Entonces, yo quiero hacer una... ojalá pueda levantar la discusión de que aquí hay un conjunto de condiciones políticas, que estamos avanzando en derechos, pero que el planteamiento en la RAN, el planteamiento de las autoridades indígenas y nacionales que están envueltas en esta en alianza por fortalecer los derechos indígenas, es muy frágil. O sea, tenemos avances en materia de voluntad política, de titulación, pero es muy frágil el tema de cuál es la base económica real que pueda ser sostenible a largo plazo estos temas. Sobre eso es que quiero discutir. Entonces voy a empezar diciendo que la presentación mía dice en el título lo que está pasando en la RAN, y paradójicamente yo voy a hablar de lo que no está pasando. Si uno le da una ojeada, digamos, al plan de desarrollo de la costa caribe y el Alto Huanquí, toda la justificación, digamos, que está en el centro del dato político de por qué hay que priorizar esta región y profundizar en reconocer sus derechos, parten de estos datos. O sea, cuando uno habla de este territorio, es casi la mitad del país. En los datos de justificación dice, bueno, aquí está el 35% del dato ganadero, el 80% del área forestal, el 70% de la pesca, el 60% de la minería, 45.000 kilómetros donde se puede hacer prospección de hidrocarburos, 450 kilómetros de litoral en todo el Caribe, desde Cayos Misquitos hasta San Rafael, hasta San Juan del Norte, ¿ya? Entonces, puta, estamos en un escenario único, pintado. Efectivamente, estos datos confirman de que este es un territorio sin duda relevante. Si uno sigue leyendo ese plan en su primera fase, ¿ya?, y que va a concluir en el 2012, tiene como objetivo todo este plan de desarrollo de la costa caribe establecer las bases de un modelo de desarrollo económico sostenible, ¿ya? Y esto está del otro lado de la propuesta de desarrollo y de dinamización económica, está de tomar la tarea pendiente de la vieja CONADETI, ¿ya? En el año 2005 fue la primera comisión territorial, iba a resolver el problema de titulación de 500 comunidades, solo tituló 22, y 100 años después casi, por eso tiene valor lo que se está haciendo ahora, efectivamente se reivindica el tema territorial. Y entonces en este plan, en lo que se refiere a la madre tierra, en lo que se refiere a avanzar en el tema de restituir derechos a las comunidades, se ha avanzado de manera innegable. Nos decía ahora Carlitos Alemán que de los 20 territorios ya hay 15 en los que se ha avanzado. Este es el territorio Mayangna, hasta los 9 territorios están ahí, la nación Mayangna. Ahora nos va a contar Taimon cómo se ha avanzado en el tema institucional en la región. Y me meto al tema que quiero discutir. Entonces, cuando uno ve en el plan de desarrollo del gobierno para esta región, el segundo eje, que es el que va a dinamizar, darle dinamismo económico a la región, se advierten 5 temas: el tema ambiental, el tema de infraestructura, el tema de la agroindustria, la pesca, el forestal, que lo señalo en rojo porque es el que quiero discutir, y turismo. Y es interesante porque se hace una valoración muy coherente, digamos, con el propósito del plan de fortalecer a los pueblos originarios, y se dice cosas como esta en el documento, que la pesca es claramente un programa con perfil indígena porque los mestizos no andan pescando, ¿ya? La producción forestal, dice, viendo los mapas, se encuentra precisamente en las zonas, en el corazón del territorio Misquito y el territorio Mayangna. O sea, salvo la gente que está pegada, digamos, en la zona núcleo de Osa Guajo, los que están en el litoral, pues no tendrían mucho que ver con el aprovechamiento forestal como alternativa económica. Pero evidentemente el recurso forestal, lo que le sugiere a uno, por los datos que hay aquí, es que sería como el recurso que tiene el potencial económico de darle contenido concreto a todo este esfuerzo territorial. Ya tiene que ver, decimos, con gobernabilidad, con contenido económico. Y me llamó la atención que en el plan de inversión de este programa se habla de que solo hay que conseguir 45 millones de dólares, ¿ya?, para comenzar con el plan forestal. Entonces, cuando uno ve la escala de lo que se ofrece, ¿ya?, o las 80 comunidades con 1000 hectáreas cada una, o sea, 80.000 en total, posiblemente hasta sea mucho, 45 millones. Pero lo más relevante es que ya en la región, o sea, no hay que buscarlos. Un recorrido rápido que hicimos hace poco, viendo qué proyectos hay en la región, en el tema forestal, así a vuelo de pájaro tuerto, ya encontramos 42 millones de dólares ya en esta región para promover el tema forestal. Ahora quiero poner en perspectiva la realidad, o sea, lo que el plan propone, ¿ya? ¿Por qué lo forestal? Y efectivamente la pesca solo está generando 60 millones, dicen los documentos oficiales, y tiene un potencial de 600. La ruta minera, ¿ya? Ahí está Enco, mira, el gran emporio en Bonanza solo puede generar 532 empleos, o sea, no es ninguna opción de trabajo, podría ser una opción en términos de los impuestos que paga. Alrededor de la minería hay una gran especulación, un montón de gente que pide derechos de prospección y luego no, ni siquiera paga la fianza. El gobierno regional anterior, el consejo, canceló 29 de estos, 37 al final, de estos permisos temporales, ya que sumaban más de 200 mil hectáreas, entonces evidentemente la minería no ofrece mucho. En términos de ganadería, aquí quiero recordar un trabajo de Prisma que hizo nuestro amigo Eduardo Baumeister. Efectivamente, el 35% del hato ganadero está acá. Y Eduardo, que es un maestro, digamos, en el análisis de los censos, para poder leer qué cambios estructurales están detrás de los datos, destacaba cosas como esta, agarrando Ciuna como ejemplo. O sea, Ciuna, en el censo del 2001, era el sexto municipio del país, de los 153 municipios, con el más alto dinamismo de crecimiento de su hato ganadero. Y esto lo explicaba porque también era el cuarto municipio a nivel nacional que tenía más vacas paridas. O sea, esto dice algo, dice en términos de cómo avanza la frontera agrícola, ¿ya? Y dice mucho de cómo ha cambiado, digamos, todo el perfil poblacional. En 23 años, Ciuna, ¿ya?, pasó de una densidad poblacional por kilómetro cuadrado de 2.13 a 12. En el 1977 se hablaba que tenía 10.000 habitantes. Ya el Consejo Supremo Electoral en el año 2000 hablaba de 63 mil habitantes. El 98% de la población mestiza, 1% en Misquitos y el otro 1% son los que viven en Siquilta, ya, que son mayagnas. En términos de palma africana, el Plan Caribe 2020 que nos dejó Bolaños, que luego lo retoma el COSEP en los ejes de desarrollo, ¿recuerdan ustedes los famosos 9 ejes con los que estaba hablando el COSEP con el gobierno? Todavía una oferta ahí vinculada a esta región que tenía que ver con palma africana. Entonces, el exministro de Agricultura Rondón ya decía de que fácilmente aquí en esta región uno puede sembrar 200 mil hectáreas de palma africana. Y era interesante porque hasta lo planteó como un tema de reforestación y hablaba de las bondades de la palma africana, de cómo podría colocarse en los mercados de carbono, dado que iba a ser cobertura en zonas totalmente degradadas por la ganadería. Y este entusiasmo lo retomaron una vez que pasó el huracán Félix y simplificó el manejo de 1 millón de hectáreas de bosque tumbándolas. Y entonces el COSEP volvió a levantar el tema de que podría ser, digamos, parte del área afectada por el huracán, un área potencialmente disponible para palma africana. Y Rondón ofrecía entonces de que a 10 años, ya, la palma africana tenía el potencial de generar unos 128 mil empleos y más o menos 400 millones de dólares en excedentes exportables anuales. Entonces, una visión alegre de lo que podía hacer la palma africana para la región. En lo forestal, es interesante porque antes del huracán Félix, los datos decían de que aquí habían unas 151 mil hectáreas bajo algún manejo, aprovechamiento, lo que fuera. El gobierno regional y el nuevo INAFOR, ya en el contexto de la administración sandinista, estaba precisamente en el 2007 en su esfuerzo de planificación y tuvo que cancelarlo porque hubo que salir de emergencia a atender el huracán, ¿ya? Entonces, en medio ejercicio hubo que agarrar los capotes, las palas, las botas, y nos quedamos con el ejercicio en la mano. Pero lo interesante es de que en este proceso de consulta que hacía el gobierno regional, había identificado un potencial de 272 mil hectáreas para forestería comunitaria, y una vez que el Félix nos simplificó el manejo, aparecieron 290 mil adicionales, lo que significa de que esto tiene, que la forestería comunitaria, en el caso de la RAN, tiene un potencial de más de 500.000 de hectáreas que estarían en condiciones de... O sea, más o menos la misma escala de Petén. En todo Centroamérica, una escala similar solo en el Petén, en Guatemala, 500.000 de hectáreas en manos o bajo influencia comunitaria. Ahora, obviamente, tenía la ley forestal, que era muy reciente, y que luego la ley de Veda la inactivó, no pudo mostrar sus bondades, no tuvo el test de la práctica. Después del huracán Félix, un plan de emergencia con 17 empresas forestales comunitarias, quería aprovechar parte de lo que el meteoro nos desbarató, y quiero llegar a esto. Entonces, uno tiene hay un contexto, digamos, para todo este tema forestal, que tiene el potencial, decíamos, de darle contenido económico a todo este esfuerzo de derechos territoriales, de titulación, que tiene como ventaja, efectivamente, que hay una gran voluntad política, que incluso el INAFOR en su lenguaje, en sus prioridades, incluso en la prioridad del 2009, el INAFOR declaraba que su prioridad en la RAN era implementar la forestería comunitaria. ¿Ya? El huracán Félix levantó todas estas posibilidades con la madera caída, pero también trajo amenazas. Si ustedes recuerdan el tema de Raya Carraya, que apareció como una opción privada y rápida para aprovechar la madera caída y que enfrentó dificultades en las comunidades. ¿Ya? Pero ciertamente esta voluntad política y declarativa en torno a la forestería comunitaria no encuentra en las comunidades, no encuentra en los operadores, no encuentra en las instituciones regionales, a mi juicio, la capacidad operativa para echarlo a andar. Entonces, cuando uno ve la agenda, digamos, de todos los actores interesados en el desarrollo de la región, y particularmente en el tema forestal, sin duda hay mucho diálogo, mucha articulación entre proyectos y muy poca articulación real entre los actores que están haciendo forestería, de las comunidades, las cooperativas. Ya. Voy a brincarme esa para volver después. Esta la puse así a breve para que no la lean. Ya. En términos de asistencia técnica, ya hay un inventario de 10 iniciativas. La primera es GTZ, Rainforest, Propense, Finfor, que aquí están los amigos del CATI. Hice un inventario de 10, la última, antes de la última, está el KfW con sus 6 millones de euros apostando a la inversión directa en los 17 territorios para fortalecer institucionalidad. Y destaco Mazangli, que es un operador interesante en esta región, ¿ya? Que nació como cooperativa de servicios profesionales, pero a la falta de mercado para sus servicios, se ha convertido en un operador, precisamente todos los que están arriba, en un operador de proyectos. Pero lo que aquí quiero significar es de que están como los astros, como que los astros están en su lugar. O sea, tenés 500.000 de hectáreas de bosque, voluntad política, el INAFOR dice que sos prioridad. Aquí hay 10 de 20, solo destaqué los más importantes dándote asistencia técnica. Sin embargo, lo que pasa en el terreno no llega a forestería comunitaria. Ya, a mi juicio, y para la discusión, es jardinería comunitaria. O sea, si uno repasa, ahí puse los datos de IFISA, solo para poner un ejemplo, ¿ya? Que está actualmente operando en tres zonas, en la Yaxixa, manejando 1.000 hectáreas para sacar 53 metros cúbicos. Yadwood, ahorita en mayo, inauguró un banco de madera en Masaya, ¿ya? 4 millones de dólares en ese banco. ¿Ya? O sea, la escala de la actividad forestal no guarda ninguna proporción ni con las condiciones que da el contexto, ¿ya? Ni con el potencial, ¿ya? Y cuando te vas al plan de desarrollo de la región, ya les recordaba, lo que ofrece son 80 comunidades con 1.000 hectáreas, o sea, es menos que Huachactú en el Petén. Entonces, ¿cómo? Yadwood es una operación de WWF para promover cadenas productivas. ¿Ya? Entonces no hay proporción, digamos, entre lo que se dice y lo que se hace, no tiene ninguna relación con el potencial y sobre todo con la demanda que tiene este nuevo contexto. O sea, esos gobiernos territoriales, si no tienen contenido económico productivo que les dé sostenibilidad, este tema de derechos hoy, que es un avance, va a ser un tema de colisión importante en el futuro muy reciente. Entonces yo me atrevo aquí a hacer algunas conclusiones para la discusión. Desde la veda, y yo creo que la veda es un punto importante de inflexión en la discusión, o sea, y lo pongo ahí en el último bullet, la veda es una bala de cañón y el principal ariete que tiene trabada la forestería comunitaria en la RAN 1, de los factores, digamos, estructurales. Entonces, desde la veda, que ya no está Prada, que ya no está Madensa, la única cadena que uno encuentra aquí, o sea, porque todo el mundo, los 40 millones que les contaba son para apoyar las cadenas productivas, pero aquí la única cadena que hay es la de los cheles. Aquí la única cadena es la de la cooperación con 40 millones. Todo el mundo quiere pegar su eslabón en la cadena, en la única que existe. Y hay 40 millones de las 80 comunidades que se habla en todos estos documentos en la RAN, hay realmente unas 40 iniciativas forestales comunitarias conocidas. Hay unas 40. Y mejor les depositamos un millón a cada una y seguro que resuelve su problema de capital de trabajo y equipamiento. Seguramente, con solo ponérselos en la cuenta y que no hagan nada, solo en intereses es más rentable que lo que estamos haciendo actualmente. Entonces yo creo que este tema, digamos, de lo que se ha avanzado en esta región en materia de derechos, en materia de titulación, ajustando cuentas con lo que dejó pendiente el gobierno de Zelaya hace 100 años, requiere una discusión de fondo del modelo, de cómo se está pensando la forestería y su potencial, de cómo se está pensando el contenido económico y de sostenibilidad que van a tener estos territorios, porque lo forestal está apareciendo, por lo menos en la discusión, en la reflexión y en los documentos de esta región, sin ningún potencial de contribuir ni a la autonomía ni a los territorios. Entonces yo creo que el reto, y yo lo veo en este sentido al nuevo mapa de la región con todos estos territorios indígenas titulados, con autoridades, ¿ya? Con Aricio Genaro mandando en la Nación Mayagna, los veo efectivamente como una gran oportunidad para relanzar la forestería, pero con otro concepto, alejado de la jardinería, alejado, supone discutir la veda, supone discutir los arreglos políticos institucionales para que efectivamente lo forestal pueda desatar su potencial y contribuir a la autonomía en la región. Muchas gracias.